En cuanto a esta situación problemática que justamente decíamos recién, es dejar sin trabajo a los trabajadores y a las trabajadoras, sobre todo en una institución tan importante como es el Polo de la Mujer. Bueno, buenos días, bienvenida Belén, Melissa Villalba te habla de Radio Pueblo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Bueno, sí, como decías, empezamos el año con noticias de despidos. Hubo un primer compañero que llevaba 9 años de antigüedad como contratado, que recibió la notificación de la discontinuidad de su contrato. De esa manera encubren los despidos. Y después el día jueves, 9 compañeros más fueron notificados y entonces realizamos una asamblea el viernes muy prolongada. Tuvimos apoyo de ATE, del Colegio de Psicólogos, de partidos de la izquierda. La diputada Gabriela Esteves también nos hizo llegar su adhesión. Las compañeras de la asamblea ni una menos. Fue muy importante contar con ese apoyo. Gracias a ese apoyo y a que sostuvimos la asamblea allá afuera del polo, fueron recibidos tanto los compañeros y compañeras despedidas como desde legales del CEP, por la secretaria Claudia Martínez. Bueno, el polo dejó de ser un ministerio, ahora es una secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por lo menos eso los que nos han transmitido de palabra, no tenemos información al respecto oficial. Uh-huh. Y la secretaria Claudia Martínez les habría garantizado por lo menos a 9 de 10 de mis compañeros que continuarían trabajando. Uh-huh. Tendrían garantías de que tienen que seguir yendo a trabajar. El otro compañero que fue el primer notificado sería recibido hoy, esperamos que tenga también respuesta favorable. Vamos a sostener hoy a las 12 uh-huh. una asamblea de trabajadores. Y las vamos a sostener las medidas hasta tanto sean reincorporadas todas. Además, pedimos por favor que no haya ningún despido más. Nosotros venimos reclamando desde hace muchos años la falta de personal. Es paradójico que en este contexto se queden sin trabajo las personas que trabajamos ahí en el polo, porque además nuestro trabajo es lo que garantiza el acceso a derechos a miles y miles de mujeres que vienen a consultarnos, ¿no? Porque atraviesan situaciones de violencia. Justamente Belén decía la importancia que tiene esta institución y que, siempre se estuvo reclamando la falta de personal profesional, son muy pocos los trabajadores y las trabajadoras que allí desenvuelven su actividad. Y que justamente el recorte llega a esta institución es muy preocupante, sobre todo en este polo de la mujer, que seguramente se extiende a las distintas localidades del interior de Córdoba, ¿no? Sí, la situación en los puntos mujer y en los polos de la mujer del interior de Córdoba es realmente acuciante. Quienes trabajan lo hacen en condiciones de extrema precarización, la mayoría son residentes. Uh-huh. Pero además con escasez de recursos materiales para realizar la tarea, diciendo que en el interior se registran la mayor cantidad de femicidios, lamentablemente. Exactamente. Por eso también estamos exigiendo mayor cantidad de personal en los polos del interior, mejores condiciones de trabajo y más recursos, por supuesto. Pero bueno, este achicamiento que hacen del ministerio hacerlo secretaría produce también un recorte en el presupuesto en una situación en la que haría falta que sea ampliado el presupuesto, ¿no? Tal cual, exactamente. Justamente es lo que yo pensaba mientras vos hablabas, Belén. Son instituciones a las cuales hay que fortalecer mucho más que le lleguen estas noticias malas, ¿no?, de despidos. Uh-huh. Es totalmente avergonzante lo que está sucediendo. No, y han sido notificadas compañeras, por ejemplo, que están de licencia por maternidad con su bebé de 2 meses, digo, situaciones realmente paradójicas que se produzcan en el polo de la mujer. Claro, exactamente, tal cual. Y yo, bueno, trataba de hacer hincapié también aquí en el interior, porque, bueno, justamente en estos años hemos venido atravesando distintos trabajos, distintas entrevistas con el polo de la mujer de aquí de Anfunes, y estamos a sabiendas, los pocos profesionales que se encuentran a cargo y esta demanda a las cuales tienen que atender y no dan abasto porque no tan solo aquí en Funes tienen que atender las compañeras, sino que también que a nivel regional. Entonces, una situación gravísima también que estamos atravesando es que los montos de las distintas ayudas económicas que brinda el Polo a las mujeres en situación de violencia están congelados hace un montón de meses, pero además en este momento no se están pagando. Uh-huh. Lo cual genera una gran dificultad en el acompañamiento. No solo no hay personal para acompañar los procesos, sino que además no está habiendo dinero, digamos, que en una situación de violencia es fundamental contar con un empujón, digamos, que permita a las mujeres generarse una fuente de trabajo, poder alquilar una vivienda, bueno, situaciones realmente de mucha gravedad. Uh-huh. Que voy a contar algunos números como para... Por favor. Para dimensionar, son números, pero reflejan un poco las condiciones en las que estamos trabajando. Uh-huh. Nosotras recibimos al mes, en mesa de entrada, aproximadamente acá en Córdoba Capital, 2.400 mujeres que vienen a consultarnos porque están atravesando situaciones de violencia. Sí. El área de asistencia, que es el área que se encarga de acompañar a las mujeres en procesos, son psicólogas, trabajadoras sociales, abogados, hay 34 trabajadoras, de las cuales 16 son residentes, 12 son planta permanente y 6 son contratadas. Realizan aproximadamente las compañeras 2.500 atenciones mensuales. Wow. En el área de trata de personas, que trabajan con personas en situación de trata por explotación sexual o por explotación laboral, que antes era una secretaría de Estado, ahora es un equipo muy pequeño, tenían antes 40 profesionales, ahora son 7 profesionales, 5 están en planta y 2 son contratadas. En el área de fortalecimiento económico son 4 profesionales, 3 en planta, 1 residente, y realizan aproximadamente 300 intervenciones mensuales. En el área de becas, las trabajadoras son 9, 6 están en planta, 1 es contratada y 2 están bajo convenio. Reciben aproximadamente por mes 1.000 solicitudes de los diferentes programas económicos que brinda el Polo. En la brigada, que es el área que se encarga de atender las emergencias y urgencias en situación de violencia, es un área que trabaja las 24 horas todos los días del año. Uh-huh. En la semana son 16 solamente las trabajadoras, 11 residentes, 3 plantas, 2 contratos. Y realizan en la semana, se realizan más de 1.120 intervenciones mensuales. Y el equipo del fin de semana, que también cubre los días feriados y los procesos administrativos, tienen 9 profesionales, 2 plantas, 2 plantas permanentes, 2 contratos y 5 residentes. También depende del área de la brigada, un área de violencias extremas, que son quienes acompañan a las familias de víctimas de femicidios, y a las mujeres que han padecido intentos de femicidios, hay solo 3 trabajadoras, una en planta permanente, una contratada y una residente. En el área de constatación, que se encargan de valorar las situaciones de riesgo a través de los oficios que reciben por pedido de la justicia, son 11 profesionales, 4 están en planta permanente, 4 son contratadas y 3 residentes. Contestan aproximadamente 250 oficios, lo que implica hacer una valoración de riesgo de cada situación. Claro. Y en el 0800 son 18 las trabajadoras, 15 en planta permanente, una contratada, 2 becarias, y reciben hasta 1.700 llamadas mensuales, pero simultáneamente también responden a la línea de WhatsApp, recibiendo aproximadamente 500 consultas mensuales, toman denuncias por violencia familiar y puestas en conocimiento, realizan llamadas al 911. Realmente es una tarea muy compleja. Uh-huh. Y en las áreas, en el turno de la noche, uh-huh, suele haber una sola persona, como operadora de la línea, que hace jornadas de 12 horas. Como sí, te decía, bueno, más grave aún es la situación en los pueblos del interior y en los puntos mujer, donde el personal es escasísimo. Uh-huh. Y los recursos también. Y las situaciones de violencia son gravísimas. Tal cual, ¿no? Tal cual. Es increíble, increíble lo que nos estás contando, Belén. Realmente es para repensarlo y a la vez justamente para salir a manifestarlo, para sumarnos a la lucha. Y bueno, y por eso ofrecíamos el espacio para que puedas contarnos y a la gente también, a la audiencia, que sepa lo que está sucediendo justamente en el Polo, que es una institución, vuelvo a repetir, muy importante, que en este caso no se tendría que estar discutiendo las bajas, sino que se tendría que estar discutiendo el salario, las mejoras para los profesionales y para que se sumen más. Así que bueno, Fíjate que en esto que te contaba, la sí. mayoría de los equipos están sostenidos por personas que están con un contrato de residencia, ¿no? Tienen Tremendo. salarios que están muy, pero muy por debajo de la canasta básica familiar. Es tremendo. Realmente es una situación acuciante. Y no se trata solo de nuestra fuerza de trabajo, que por supuesto que es fundamental poder sostenerlo en este contexto de crisis. Se trata de que nuestro trabajo es el acceso a los derechos de las mujeres y de las niñeces. Exactamente. Entonces, es fundamental el cuidado de quienes estamos cuidando. Nosotros Exactamente. realmente nos oponemos al ajuste, a que el ajuste lo paguemos nosotras las mujeres y que lo paguemos los trabajadores, y nos oponemos al retroceso de las conquistas históricas que hemos tenido con el movimiento de mujeres. Por eso también convocamos el 24 a sumarnos al paro general que se va a realizar. Bien, Belén, muchísimas gracias. La verdad que la información y los datos que nos has contado nos han servido y nos sirven demasiado. Así que bueno, acá estaremos nosotros para seguir haciéndonos eco de las voces y acompañar en estos reclamos. Así que te agradecemos y mucha fuerza. Bueno, muchas gracias a vos y por el espacio, y te mando un abrazo enorme. Gracias, compañera, muchas fuerzas. Ahí despedimos entonces a Belén.